episodio número 2 de En Prima Fila, En Primera Fila, observando al observador, que después es una base para cursos de milagros. Con vosotros, los amigos de Radio Big World, hay Giorgio, yo, el italiano, y la rusísima Svetlana, que pero vive en Quito, Ecuador. Svetlana, buenas tardes. Hola Giorgio, como siempre un gusto enorme escucharte, y no parece la distancia no existe, esto es una prueba más. Y fíjate que hay un océano enorme que nos separa, pero gracias a la tecnología, llamámosla así, y gracias a las fuerzas que nos han hecho encontrar, estamos aquí para hablar de algo importantísimo, es decir, cambiar la propia vida y hacer realmente milagros, y el primero milagro es propio el cambio de nuestra vida. Y descubrir además algo misterioso, que según un curso de milagros que estamos siguiendo ya en segunda conferencia, vamos a entender que la distancia justamente es una cosa puramente mental, inventada por nuestros cinco sentidos, igual como el tiempo. Svetlana, seguí tus sugerencias, ahora eres mi maestra en ese camino, entonces hice los ejercicios como tú has indicado, 5 minutos por la mañana, 5 por la noche, y ya tengo algunas preguntas. Y mi primera pregunta es esa: si todo pasa a través de la mente, ¿cómo es que mi mente me molesta, me impide de ser feliz? Es algo que al principio suena duro, porque dicen que primero pienso y después existo, ¿verdad? Según los filósofos antiguos. Sí. Pero es todo al revés. ¿Ah, sí? Es todo al revés porque existo en un mundo inventado por pensar. ¿Por qué? Porque la mente siempre discrimina cosas. Dice, estos valen y estas otras no valen para nada. Así que inventa unos logros y unos obstáculos. Nos ocupa todo el tiempo la cabeza, así que no hay tiempo para vivir. Entonces quisiera inclusive ahora hacer un ejercicio con todos los amigos que nos escuchan. Si me permitan dirigirlo, es solo unos segundos. Respiramos hondo, profundamente, 3 veces, concentrándonos como entra el aire por la coronilla al inhalar y pasa por todos los puntos cuánticos de este cuerpo, hasta cada rincón. Y después sale el aire al terminar, conscientemente, exhalo. Y la energía otra vez sale por la coronilla de mi cabeza. Exhalamos 3 veces, hagámoslo. Al inhalar notamos que se llena de vigor el cuerpo y no se preocupa ni de logros ni de ningún obstáculo. De repente al respirar así, vemos la sorpresa de sentir esta alegría interna en el corazón por nada, simplemente sin razón. Estar conmigo mismo yo y respirar es la auténtica sensación del ser, de la cual normalmente nos privamos porque estamos ocupando aprovechar lo que la mente nos induce. Y perdemos este nuestro espacio vital, haciéndonos esclavos de los pensamientos diversos. Comprendo. Las infelicidades que tengo, que he tenido en mi vida, al final soy yo que creé obstáculos, problemas, situaciones difíciles y de hecho me auto impedía y me auto impido de ser feliz. Algo así está pasando. Y estas son las enseñanzas del curso de milagros. ¿Y por qué me he creado esos obstáculos? Si mi objetivo es irme a tener felicidad, plenitud, abundancia, y de hecho no las tengo, y soy yo responsable de eso, contra de mi voluntad. Entonces, ¿cómo es que yo me he creado sin tener la voluntad esos obstáculos? Exactamente, tú eres en este caso el observador, ¿verdad? Y tú ves sí. algunos obstáculos y deseas muchos logros. Observador está en el centro de tu mente y recibe el comando. ¿Quién recibe este comando de la mente? Enojo, goce, enojo, goce. Parémonos un instante y decimos, un momento, en vez de observar al ofensor, que allá mi mente ve que este me ofendió y me dice que debo sentirme ofendido, voy a decidir a observar al ofendido. O sea, a mí. ¿Por qué? Aquel que detecta lo acontecido, al mismo observador. En esto consiste el truco, no dejar a la mente llevarme por el camino de enojo, largo sufrimiento, sino que este mismo momento, volver la mirada atrás al observador. Ajá. Y si lo hacemos periódicamente, nos recomienda el curso de milagros, descubrimos con sorpresa muy grande que no existe este observador. ¿Dónde está este ofendido? Este ser ofendido es una sustancia artificial que es simplemente un recolector del conjunto de pensamientos, que tiene, por supuesto, tu nombre, en este caso Giorgio, mi nombre Svetlana, pero este es observador, conjunto de pensamientos yo no soy, ni tú no eres, y no vamos a permitirnos de aquí en adelante más confundirnos. Es a decir que al final el observador no existe. Exactamente, si lo vamos a estudiar con cada pensamiento que nos distrae y nos quiere llevar, en vez de llevarnos por pensamiento, vamos camino de regreso y ver quién lo percibe este pensamiento. Y vamos a ver que este no hay. Es simplemente un depósito de estos pensamientos. Ahí no hay nadie, porque tú no eres lo que piensas. Son objetos tus pensamientos almacenados en una nube de tu conciencia, que se llama Giorgio, con todo el historial de lo que te ha sucedido y tus preocupaciones futuras. Pero si yo que observo, que me parece de observar, y soy o me parece de ser el observador, al final no existo o no existe ese observador. Entonces, ¿qué es lo que existe, Svetlana? Vamos a ver algún ejemplo de tu vida concreto. ¿Qué es lo que te molestó? Tal vez alguna situación fuerte. Mira, tengo y ahí una... en el ejemplo es más fácil entender. Mira, tengo una que me pasó hace algunos meses y me dejó una bronca terrible por mínimo una semana. Y la historia más o menos es. Tenía una bicicleta que me había comprado con un poco de sacrificios, no era cara, pero era una bicicleta que había yo construido porque la quería con ese tipo de rueda en vez de esa otra, un tipo de frenos en vez de otros y así. Entonces era muy personal y tenía con esta bicicleta una relación. No era una relación de amor, es decir, que soy un pagano y voy a adorar los objetos, claro. Pero estaba muy, muy a gusto con esa bici y me parecía bastante modesta de no atraer las atenciones o las envidias, ¿sabes? Hay bicicletas que cuestan millares de euros, esa que cuesta muy poco, entonces era bastante humilde como medio de transporte. Del otro lado, intento de ser buena persona, lo intento, claro, de no tener karma malo, entonces de portarme bastante bien con los demás y así. Y eso me dejaba pensar que, vale, a no acumular mala suerte, quizá no se acumulan malos eventos. De hecho, una vez me voy a la biblioteca, dejo la bici siempre donde siempre la dejaba, la cerré, claro, y me voy a la biblioteca, voy a devolver libros, algo así, salgo afuera y la bici se la habían robada. ¡No! ¡Que no me lo podía creer! Y fue tanta la rabia en ese momento que tenía, estaba enfadado hasta con el cielo y tenía ganas de maldecir al mundo. Oh. ¿Por qué me pasó eso, Svetlana? Claro, se habla de un objeto que no vale nada, pero ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué esa bronca? ¿Por qué esos malos eventos? Sí, es interesante tu tarea estudiar también en esta vida. ¿Cuál es la tarea de una experiencia así? Porque sí es duro y nosotros sí nos encariñamos con las cosas que tenemos. Además que es un medio de transporte muy útil y sin esto se te priva de varios movimientos que podrías hacer más rápido. Pero probablemente en estos casos cuando pierdes una pertenencia, sí, es como que la vida busca de que sepas desprenderte de las cosas, desapegarte, se está probando tu poder de generosidad con el mundo. Liberarte de las cosas significa liberación emocional también, desapego, libertad verdadera. Y poder de desear al otro generosamente que disfrute de mi bicicleta. Claro, que disfruto claro. En sentido de compartir, es una magia homeopática inclusive. Cuando tú disfrutas, por ejemplo, uno come, y en mi caso es siempre con mi hijo, él come carne y yo no, pero me toca cocinarle. Y el momento que él goce realmente de comer esta carne, porque yo cocino rico, modestia aparte, yo sí disfruto también. Algo así deberíamos poder hacer sintiéndonos unidos al mundo y no separados. Se nos está dando otra experiencia, sin tenerlo para mi ego, ser como mi propiedad, yo lo comparto, esta cómoda bicicleta, con otras personas, y en vez de almacenar en mi cerebro esta idea, en mi memoria humana, que a la final la idea virtual, sí, se almacena en memoria humana y después me maneja mi vida, porque yo no compartí, y al revés, ¿por qué voy a sufrir? Es ridículo sufrir por una idea virtual almacenada, sí, porque este pasado ya no existe, esta bicicleta, nadie puede comprobar ahorita que existía, verás, se claro. quedó como idea en tu memoria y nada más, ¿cómo sentir sufriendo por una idea? Sí. Solo existe este presente momento, pero en presente momento no puedes sufrir. Siempre sufrimos por lo que pasó en pasado, porque era cosa material o una forma. En momento presente la vemos la forma, todavía no sufrimos. Cuando ya está almacenada como idea, comenzamos a sufrir. Pero sabemos que una nube virtual de ideas virtuales es solo una nube, yo no soy eso. Es como, por ejemplo, podemos ahora imaginar que me prestaron un casco virtual. Sí. Y yo lo puse, o a veces son como binoculares estos, en la cabeza y veo un lago. Es solo una imagen. ¿Dónde está este lago? Pero sí aparece en mis ojos, porque mis ojos mandan señal eléctrica al cerebro y el cerebro lo interpreta como lago. Asimismo con tu bicicleta. ¿Dónde está la bici ahora? ¿Y tú, es mi pregunta, sí, ¿dónde está la bici ahora entonces? Espero que no pateaste a nadie, a ninguna cosa y no destruiste nada alrededor. Si no te hubieran cogido un historial más largo todavía, te hubieran cogido a la policía y preso, etcétera, y la vida cambia y muchas personas sufren de esto, una cadena de eventos. Como te acuerdas, hay una anécdota, uno estaba viendo un partido de fútbol y jugaron su equipo tan mal que él coge su televisor enorme y lo bota por la ventana. Ya no aguanta más, quería expresar su enojo. Este televisor, por desgracia, cae encima de su automóvil que estaba... Por suerte, ningún niño suyo no estaba dentro del automóvil. Claro. Y que no pasó, pero la cadena es interminable de sucesos y no nos controlamos. Todo ese asunto de la bici, al final, fue porque mi ego estaba apegado a ese objeto. Y fue yo forzado a vivir la experiencia de donar. Entonces fue una experiencia para aprender la generosidad. En ese caso no es a una persona que se conoce o que se sabe, es al mundo. Exacto, porque tu sentido de dar es lo que compartes, esto es real. Pero las cosas por lo que te enojas no son reales, sino ilusorios. Y los objetos y las cosas que tenemos al final solo son ideas, están y no están. Y cuando no están, ¿cómo se puede estar mal o tener la bronca para algo que es falso, que es solo una imagen, un fantasma, algo así? Sí, pero les creemos. Por ejemplo, las formas siempre cambiantes nos rodean todo el tiempo. Y hasta ahora pensamos que debe ser constante. Por ejemplo, vivo con estas personas, mis amigos son estos, en este pueblo hay tanta gente y creo que todo va a durar siempre. Y siempre van a ser amables y no habrá ningunos percances. Pero sí, lo que pasa a las formas humanas también, pasan desastres, cualquier momento se puede perder a alguien querido y cómo también reaccionar después, si no estoy preparado. Y no sé que no son reales, son juego de mi conciencia, están almacenados en la nube. Pero yo, que tengo todo a la vez, yo realmente soy plenitud, entonces no hay escasez. Y todas estas formas como son ilusorias, pero real, en la realidad, ¿te acuerdas que hablamos la vez pasada? Sí, sí, sí. Somos un océano de aguas profundas donde todos somos unidos y solo en la superficie aparecen olas como que si fuera algo separado. Pero inclusive las personas que fallecen y se van de mi vida, puede ser duelo por lo que alguien me dejó, me separé, no se van de mi vida. Y yo, la experiencia que está almacenada en la nube, yo simplemente puedo borrarle el concepto del tiempo y decir, no, es cero. Cero entre este evento que nos dimos un beso, por ejemplo, y ahora que ya no tengo esta persona en mi vida. Pero yo le declaro cero. Entonces borro el concepto virtual de tiempo, porque tiempo tampoco existe en realidad. Y yo manejo mi mundo que ahorita todo lo hermoso que he tenido en mi vida está en mi palma de la mano, conmigo siempre. Vale, comprendo. Es como por milagro. Entonces, Svetlana, tengo la curiosidad de saber cuáles son los ejercicios por la semana que está llegando. Te ringrazio de haberme hecho, yo que soy tan tonto y tan duro, de haberme hecho una clase así, que me ha abierto la mente y es muy difícil abrírmela. Muchas gracias, Svetlana, y gracias naturalmente a los que nos escuchan, los amigos de Radio Big World. Esperemos poder ayudarnos mutuamente, así descubriendo las preocupaciones nuestras, las molestias internas, y la verdad dice que sale en el diálogo también, en la discusión. Sí, verdad. Y ahí gracias, Giorgio, por ayudarme a descubrir estas ideas.

y mira a tu alrededor, así como a lo que está cerca, a lo que está lejos y a lo que está encima o debajo de ti. Mira por todas partes. Durante el minuto más o menos, a emplear usando la idea, simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben detenerse en nada en particular. Las palabras, en cambio, deben usarse pausada e incluso relajadamente. La introducción a esta idea, en particular, debe practicarse de la manera más casual que puedas. Contiene los cimientos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Al fin de los ejercicios, cierra los ojos y repite lentamente la idea para tus adentros una vez más. 3 sesiones de práctica probablemente serán suficientes hoy. No obstante, si no sientes ningún desasosiego o si este es muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacer hasta 5. Más de eso no es recomendable. Lección 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador, un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente. Todos estos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. Estos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor, esta vez muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata, en cambio, de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas, no importa. Te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se pose. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles a todas las cosas el mismo valor. A medida que mires a tu alrededor, di para tus adentros: creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido. Y así sucesivamente, usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, inclúyelos también. Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno, en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esta índole, úsalos junto con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos forman parte de estos ejercicios. Pero recuerda que un mundo bueno implica uno malo y uno agradable implica uno desagradable. Todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa. Asegúrate, al aplicar la idea de hoy, de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Para los efectos de esos ejercicios, no hay diferencia alguna entre una cosa y otra. Al final de la sesión de práctica añade: pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué entonces habría de disgustarme un mundo que no tiene significado? Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees la verdad, se escribiese en él por ti, él lo te llenaría de una felicidad indescriptible. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese. Eso es lo que ves en él. Eso es lo que en realidad no tiene significado. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. La verdad te disgusta ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya. Ese es, en última instancia, el propósito de estos ejercicios. 3 o 4 sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes. Dichas sesiones no deben pasar de 1 minuto. Es posible que incluso 1 minuto te resulte demasiado largo. Suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Lección 13. Un mundo sin significado engendra temor. La idea de hoy es realmente una variación de la anterior, excepto que es más específica en cuanto a la emoción suscitada. De hecho, un mundo sin significado es imposible. Lo que no tiene significado no existe. Sin embargo, de eso no se deduce que tú no puedas pensar que percibes algo que no tiene significado. Por el contrario, eres especialmente propenso a pensar que sí lo percibes. El reconocimiento de esa falta de significado produce una aguda ansiedad en todos los que se perciben como separados. Representa una situación en la que Dios y el ego se desafían entre sí con respecto a qué significado ha de escribirse en el espacio vacío provisto por dicha falta. El ego se abalanza frenéticamente para establecer ahí sus propias ideas, temeroso de que, de otro modo, el vacío pueda ser utilizado para demostrar su propia impotencia e irrealidad. Y solamente en esto está en lo cierto. Es esencial, por lo tanto, que aprendas a reconocer lo que no tiene significado y aceptarlo sin temor. Si tienes miedo, no podrás por menos que dotar al mundo con atributos que no posee y abarrotarlo con imágenes que no existen. Para el ego, las ilusiones son dispositivos de seguridad, como deben serlo también para ti, que te equiparas con él. Los ejercicios de hoy, que deben hacerse 3 o 4 veces, sin que excedan 1 minuto cada vez, han de practicarse de manera ligeramente distinta de los anteriores. Repite la idea de hoy para tus adentros, con los ojos cerrados. Luego abre los ojos y mira lentamente a tu alrededor mientras dices: estoy contemplando un mundo que no tiene significado. Repite esta afirmación para tus adentros mientras miras a tu alrededor. Luego cierra los ojos

y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di: Dios no creó un mundo sin significado. No creó, especifica la situación que te esté perturbando. Por lo tanto, no es real.